Bueno, probando, probando. Un 2, un 2, primero de junio. Un 2, un 2. ¡Ay, no me molestes! Cata horrible. No, eres un perro horrible. Déjame, déjame en paz, no me toques, no me toques. Bueno, y y ya conté unas cosas del audio de. Les voy a contar un chisme. Que es parte del audio de 90 horas. De hecho, ese chisme es la primera parte de la segunda parte que les voy a contar. Si ustedes escucharan el audio de 90 horas, está como en la primera hora, más o menos, o en la primera media hora. Pero como no estoy, no voy a regresar jamás a la casa, entonces, pues, no saben, a ver a qué hora se me ocurre, a ver a qué hora se me ocurre ir a la casa, ¿no? Entonces, les voy a contar también, les voy a contar así como el 80% de la grabación. Va a ser una cosa tipo de lo que vaya al principio del audio de 90 horas y al final del audio de 90 horas. 90 horas, ¿no? Bueno, y entonces, así que les voy a contar. Salud, ¿no? Bueno, les voy a contar el chisme completo y ya si ustedes lo quieren escuchar en el audio otra vez de las 90 horas. Está más extendido, seguramente voy a omitir algunos detalles porque ahorita voy a hacer unas cositas, entonces no voy a poner mucha atención a lo que esté diciendo, como durante todo el audio. Y aparte está esta gata que quiere que la acaricie y no me deja concentrar tampoco. Digo, este perro. No, no quiero. No quiero, vete para allá. Este perro. Vete para allá. No te quiero. Vete a fregar a alguien más. Es que parece que a veces gato, ¿ustedes creen? Sí, gato, es bien gato. Es bien gato este perro. Igual que su dueño, perdón. Ya ven que todo se parece a su dueño. Pero eso son tan. Eso ha sido la cosa más natural que he dicho en toda la existencia del universo. Bueno. ¿Qué más? Ah, bueno, les voy a contar una. La otra vez, miren, les voy a enumerar las cosas que les voy a contar. Primero les voy a contar, hasta luego contaré el pizarrón para que no se me olvide. Les voy a contar, es mi super pizarrón de cuaderno profesional, tamaño 21 por 26. Eso es, les voy a contar. Qué miserable yo aquí. A ver, ¿qué voy a escribir? Les voy a apuntar, a ver, les voy a contar. Funk, 27 de mayo de 2016. ¿El comienzo de qué? ¿Qué apuntes? Bueno, entonces les voy a contar la segunda parte. Les voy a contar algunas cosas que me comentó Mexi sobre una persona que se llama #LitaJimenita y unas cosas que tengo que compartir sobre este punto. Y les voy a compartir otra cosa que acabo de ver sobre un programa que escuché cuando mi abu estaba viendo la tele. Y así. Entonces, quién sabe qué programa era. Seguro era uno del 13. Entonces les voy a contar un caso de una niña rica que le va muy mal en la escuela pública. Pero no precisamente por esa razón, ¿verdad? Pero bueno, ok, vamos a empezar por lo primero. Comencemos por lo primero. Comencemos por el comienzo, ¿va? Entonces, resulta que les voy a contar el chisme desde el principio porque pues no van a tener con. Entonces, hagan de cuenta que en mi escuela de idiomas, yo no sé si ustedes sepan o no, dejé de ir, ¿no? Y de hecho ahorita acabo de regresar de allá. Fui allá hasta Satélite y regresé aquí hasta acá con estos. Entonces, bueno. No sé. Ya se me olvidó qué les iba a hacer. Ah, sí, entonces sí. Bueno, ahorita les voy a contar qué iba a hacer. Resulta que. ¿Qué estoy buscando? Resulta que que hagan de cuenta que antes de comenzar el trimestre, yo les dije, no, bueno, en el audio, bueno, les voy a contar desde el principio. Hagan de cuenta que yo estaba muy feliz estudiando alemán, ¿no? Allá en la escuela. Y pues, de hecho, como mi profesor era muy bueno, yo tomaba así como que muchos, que no, vete para allá. Dios mío. Nada más tengo una clase los miércoles que experimento. Bueno, entonces. ¡Ay! Ok. Ajá, entonces un día ese profesor decidió hacer su diplomado en alemán, ¿no? No sé qué tal. Decidió hacer su diplomado en alemán y ya, ¿no? Entonces, él creo que es más o menos nivel B2. Seguramente es nivel B2 y ahorita, ah no, es C1. Y va a estar haciendo su certificación, su diplomado en C2. De hecho, ahorita la está haciendo y no ha regresado a la escuela hasta entonces. Y de hecho, sí es un profesor así muy bueno. Y para lo que cobran, pues no estoy nada arrepentido por haberle pagado 200 pesos la hora. Bueno, yo no indirectamente, ¿no? Bueno, fueron mis papás. Bueno, y luego... Ajá, entonces un día ya este señor... Bueno, no es un señor, ¿eh? De hecho era un chavito, así, como de la edad de Mexley. De hecho creo que hasta él estaba más pequeño, ¿no? Un poquito. No, sí. O sea, sí era chavo, 30 años no tenía, A lo mejor sí era de la edad de Mexley, entonces me doblaba la edad, ¿no? Entonces también pedofilia, ¿no? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Pues ya, ¿no? Ah, no, sí saqué las llaves, ¿no? Dame mis llaves, ¿no? ¿Dónde llaves? ¿Dónde dejaste mis llaves, maldito desgraciado? Ah, mira, este es mi teléfono. Esto lo estaba buscando. ¿Qué? ¿Dónde está? Bueno, resulta que un día ya le dije. Entonces háganle cuenta. El profesor se fue, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces háganle cuenta que yo terminé mis clases en diciembre, ¿no? Con ese profesor. Y ya habíamos, de hecho, agendado clases para el siguiente año, ¿no? Enero del 2017, terminamos las clases por ahí a mediados de diciembre del 2016. Resulta que cuando yo llego a la fecha programada para enero del 17, este profesor ya no está. Ya no puede dar clase y me dice la secretaria que pues no, ya no va a poder venir, ¿no? Y que no le ha estado cancelando clases, pero pues... En un momento a otro, pues le va a cancelar ya todo, ¿no? Le va a decir, no, ya no puedo. Y entonces, pues ella ya está buscando otros profesores que ya lo reemplacen. Entonces, ya fue así de, bueno, está bien, ¿no? Y ya, ¿no? Y resulta que un día me dice, ese mismo día me dijo, no, pues pues yo me estaba tratando de comunicar contigo, pues antes de que vinieras, pero pues no me decía que estabas fuera de línea, ¿no? Yo sí, fuera de línea, ¿no? Bueno, y pues ya no me pude comunicar contigo, etcétera, y así. Entonces, ya un día de repente me dice: el título 1, 2, y el número 3. No quiero. Entonces este capítulo ya. Y entonces hagan de cuenta que un día me dices: Quiero guardarlo. Entonces un día me dice este señor: ¿Cuál señor? Señor, qué horror, qué asco me das. Espérenme. Estoy haciendo algo importante. Renombrar un archivo. Ah, sí. Entonces ya no puede venir, ¿no? Y ya me dijo, bueno, por suerte, para todos nosotros, no te voy a dejar abandonado. Ya te conseguí a otro profesor que te va a poder dar clases. Y yo así, bueno, está bien, ¿no? Ahora, pues, órale, ¿no? ¿Cómo hago? Maldito Internet Explorer, quiero imprimir el archivo. Y ya, ¿no? Dejaron un chorro de tareas. Una guía de esta Slowly y una tarea semántica. Voy a morir. Si acaso les interesa, mi promedio total de toda la carrera es 9.44. ¿Les interesa? ¿A alguien le interesa? Pues si me quieren decir pum en tu cara, yo tengo 9.5. Mentor fracasado. Eso nada más lo puede decir Doris, porque Mentley seguramente tiene promedio como de menos 25.000. Y así, entonces, ya, ¿no? Ya fue así como que, bueno, está bien, yo estoy dispuesto a tomar clases con otro profesor. Y bueno, pues ya que no, yo no quería perder el ritmo de las clases. Ya iba a terminar el nivel B1, yo iba a pasar al B2 y así, ¿no? Y ya fue así como que, bueno, ¿no? Pues ya que, pues ya dame este profesor, ¿no? Bueno, me dijo que nada más había una opción, que era este profesor. Y que ya, era así como que, bueno, ¿no? ¿Y qué más? Y ya, ¿no? Y ya le dije, bueno, está bien, entonces, ¿cuándo sería la primera clase? Y hagan de cuenta que ese día era jueves. Y y ya, ¿no? Ese día iba a ser jueves. No, pero no puedo poner el capítulo 3. Entonces, no. Entonces, hagan de cuenta que un día, pues ya, ¿no? Era jueves. Y me dice, bueno, ¿qué te parece si mañana a las 9 hacemos la clase, ¿no? Yo le aviso a este profesor que mañana a las 9 vas a tener la clase y ya vas a continuar normalmente y todos felices. Y yo así, bueno, entonces ya mañana nos vemos a las 9, ¿no? O 8, no sé, no me acuerdo, ¿no? Y ya me dijo, bueno, está bien. Ya me dijo, bueno, está bien, hay luz mañana, ¿no? Y ya, sale bye, ¿no? Es mucho, y etcétera, etcétera. Y ya, ¿no? Y ya le dije a nadie le dije, de hecho, eso. Me voy a comprar otras. Me voy a comprar una Ecotella. Por si a ustedes les interesa, me voy a comprar, creo que dos. Entonces, por si a ustedes les interesa, una Ecotella me la voy a comprar. no sé, depende si ustedes quieren. Ustedes quieren una Ecotella. Ustedes si quieren una Ecotella, pues me dan el dinero, ¿no? Cada Ecotella cuesta 100 pesos. Por si les interesa, no le estoy comprando el envío, obviamente, porque se va por mi cuenta. Y así, pero por si les interesa alguna de las dos, o quieren hacer encargo extraordinario, si llegamos a los 5 botellas, pues ya el envío es gratis. Les haría yo un descuento especial, ¿no? Bueno, tampoco crean que un descuento, ¿no? Pero pues ya vi que Mexli es como que así, fijada en los precios y se pone loca si le cobran 10 centavos de más. Pero bueno, entonces ya un día me dice, y ya, ¿no? Y ya todo transcurrió. Ya, fin del anuncio, ¿no? Y ya todo transcurrió normal, todos felices, ¿no? Y ya fue así, ah, bueno, vamos a seguir, ¿no? Entonces yo ya me estaba preparando mis cosas de alemán, que es que yo estudiando, pero en realidad como que no, y como que, ¿no? Pues ya fue así como, ay, bueno, soy un fracaso total, soy una escoria de la humanidad que no sabe el alemán y ya está en el nivel B1, ¿no? No sé. Bueno, de hecho hay muchas cosas del nivel A2 que no me sé y que estoy en B1. Bueno, de hecho ni siquiera soy tan bueno en los idiomas, ¿eh? De hecho en inglés me hicieron una certificación en la preparatoria y hagan de cuenta que la preparatoria y desde la secundaria a los grupos los dividían por niveles de conocimiento de inglés. Bueno, y también de conocimiento así que tan tontos. Y ellos hagan de cuenta que a mí siempre me tocaba en el grupo que era, pues el primero, ¿no? O sea, de cuarto 10, cuarto 1, cuarto A, tercero A y así, ¿no? Porque sí me di cuenta que siempre había un patrón de que los más mensos están en el último salón, que es el C o el 30 o el 3. Y ya los que no están tan tontos, pues están en el B o en el 2, ¿no? Y ya los que están brillantes, ya en el 1 o en el A, ¿no? Siempre estaba en el nivel A, digo, en la cosa A, ¿no? En el primer grupo de un grado. Entonces ya me dice, y entonces ya. Entonces en la preparatoria nos dividían en grupos. Y ya, ¿no? Y a mí, y entonces hagan de cuenta que los grupos estaban ordenados de acuerdo a los niveles de certificación de Cambridge, ¿no? Así con las letras, así. Pero hagan de cuenta que si ustedes estaban como en tercer. Si ustedes estaban en cuarto, hagan de cuenta que el nivel más bajo era nivel A2. Ya después era B1. Era nivel A1. Después era A2 y nivel B1. Si ustedes estaban en quinto, el nivel más bajo era A2, después B1 y después B2. Y ya hagan de cuenta que en sexto ya el nivel más bajo era B1, B2 y C1. Entonces hagan de cuenta que ya a mí, yo no sé por qué, bueno, no, no, no sé por qué, no, no sé. Pero para ese entonces era así como que yo muy ignorante del inglés y entonces a mí siempre me tocaban los niveles que eran más bajos, ¿no? No, pues lo cual era muy bueno, ¿no? Porque siempre sacaba 10, ¿no? Entonces pues ya, era así como que De hecho, ni tenía algún interés en subir de nivel porque pues, ya sabía que iba a estar más difícil, ¿no? Entonces, así, no, no, gracias. Sale, va, el cabello inicia, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, en inglés yo tengo mi certificado en Cambridge en B1, ¿eh? Ni siquiera soy tan brillante. Y ya, ¿no? Ya, regresando al tema de lo que estaba hablando, ya regresé a mis clases. El viernes puntual llegué a las. Algo así, no me acuerdo. A lo mejor llegué 8. Y ya me dijo, está sol. La secretaria se llama Sol, no me propuse, les interesa. Se llama Sol la secretaria. Entonces un día y ya, yo llego y ya, ¿no? Me dormí tantito, ¿no? Porque seguramente la clase fue a las 8, entonces llegué como antes, como a las 7 y media. 7 y media, cuarto para las 8. Y entonces yo me dormí hace un ratillo, ¿no? ¿No? Y entonces ya me dice. Dice esta nominal estructura, ¿no? No, en cabellito, no. Y ya es así como que bueno. Yo no, yo me dormí un ratito, pasaron los minutos, ya eran las 8:10 y esta señora aún no llegaba. Y pues la secretaria me conoce como soy de especial y de raro, etcétera, etcétera, al igual que ustedes. Y ya se da cuenta. Y ya bueno, es que ella llega como a las 9, ¿no? Entonces pues ella ni cuenta de que la fregada, ¿no? Entonces ya a este señor se le ocurrió llegar como a las 8:15. Y me dice, no, pues Y ya me dice, no, está bien. Y ya llega este señor, ya como que se medio presenta en la fregada y ya dice, pues voy a evaluarte con unas cosas. Entonces escribe unos verbos en el pizarrón en alemán y ya. Bueno, vas a conjugar estos verbos en pasado, en presente, en todas las formas, en todas las personas, ¿no? Obviamente no lo dijo así de técnico, pero pues yo lo entendí así. Pues así fue así. Y me vas a hacer 3 enunciados de cada uno, ¿no? Y entonces ya sabrán, 20 minutos haciendo eso. Y luego, ¿ya terminaste? No. Así que, tipo mixto así, ¿ya terminaste? No. ¿Ya? No. Toma. Y ahora me vas a escribir, y ahora vas a hacer el ejercicio de la página tal, que era escribir una carta a un amigo imaginario, y ya sabes, ¿no? Como en tipo test. Te dice, preséntate a tu amiga de manera formal, cuéntale lo que vas a hacer en todo el recorrido, haz esto, haz lo otro, y despídete de manera correcta, ¿no? Y etcétera, etcétera, no te olvides de dejarte despedida. Ok, ¿no? Y ¿y qué más? Pues ya, ¿no? ¿Y qué más? Ay, ¿qué tengo mis llaves? ¿No, verdad? Ok, ¿y qué más? Pues ya, ¿no? Eso es todo, sale, bye. Nah, no es cierto. Y ya, ¿no? Y ya escribe una carta, rellena los espacios en este ejercicio, conjuga estos verbos en pretéritum, bueno, en pretérito, y hazlo otra vez. Y hazme 3 oraciones de cada una. Utiliza el perfecto con estas oraciones que te voy a hacer. Las conviertas en perfecto. Y así, entonces ahora sí como que mucho trabajo. Y entonces toda la clase se trató de hacer eso de ejercicios. Que él que es que checaba y así, ¿no? Entonces yo me di cuenta inmediatamente. Porque hasta hagan de cuenta que yo para evaluar, yo sí evalúo hasta un profesor, ¿no? Entonces yo luego voy dejando ahí errores intencionales, ¿no? Algunas veces no son intencionales y no me doy cuenta y pues ya es así como que, ah, qué bueno, ¿no? Entonces la mayoría de las veces yo no trato de hacer errores intencionales porque de todos modos, aunque yo trate de hacer las cosas bien y crea que las estoy haciendo bien, pues tengo errores, ¿no? Entonces pues es así como que, ¿no? Que si no es la morfología verbal, que si no es esto, que si las dieres, oh, no. Ay, bueno, con nada están contentos, bueno, está bien, ya. Entonces ya, fue así como que... Y ya, ay, me estoy mirando de sueño. Uy, mañana me tengo que ir a las 9. Bueno, ni siquiera es tan temprano. Ay, carajo, quiero ver la foto. Y ya, ¿no? Y hagan de cuenta que ya decía, ¿ya terminaste? Y así, sí, ya terminé, ahora sí. Ya terminé. Como. Y profesor, pues ya, para que se den una idea, pues es un señor. Sí, es un señor más o menos como de 45 años. Y pues ya, sí, pues muy X, el señor, y la verdad, pues no me quedó tan bien. Y entonces hagan de cuenta que, bueno, Doris no sabe, pero el alemán marca casos. Y si recuerdas, Doris, una vez te di una clase de casos. Bueno, la verdad es que no es muy importante si tú sabes que es el caso y que sea acusativo. Bueno, sino que me te explique, pero la verdad no va a ser tan relevante. Entonces hagan de cuenta que él, bueno, les voy a decir. Primero checaba los ejercicios, ¿no? Y que es que lo checaba, ¿no? Y ya no, él lo único que hacía era poner palomitas. Y ya, ¿no? Y él decía, ay, muy bien, muy bien. Y también en lo de la carta lo obtuve muy bien, muy bien, muy bien. Así todo muy bien, ¿no? Y decía, ah, no, pues no estaba muy bien porque me acabo de dar cuenta que tengo 25 errores en la carta, otros 30 en los años que hice, etcétera. Y entonces ya, ¿no? Entonces él casi no hablaba en toda, no, casi no habló en toda la clase. De hecho, nomás era, la escena era yo escribiendo cosas y él paseándose por todo el salón de impaciencia, pues no sé qué hacer, maldito silencio incómodo, ¿no? Pues para que me dejas ejercer, me hubieras puesto a hablar. Y ya fue así. Y entonces hagan de cuenta que casi no habló. Me di cuenta de la razón de por qué no hablaba. Porque este señor resulta que es pésimo alemán. Es pésimo en lo que hace, como enseñar alemán. Y así. Entonces, el día siguiente le dije: No le dije nada, no. Déjenme de concentrar. A ver, entonces. Ah, miren aquí. Y entonces, ¿cómo se llama? Entonces resulta que un día ya me dice ¿cuál me dice? No. Ah, bueno, entonces resulta que en alemán, Doris, hay algo que se llaman géneros gramaticales, como por ejemplo el género en la silla es masculino porque usa el artículo la, y el armazón es masculino porque usa el artículo el, ¿no? Esas son cuestiones de género, ¿no? Yo no sé por qué todos los profesores siempre consideran... Bueno, yo creo... Bueno, pues sí, tienen razón, ¿no? Pues sí, es declinación, ¿no? ¿Qué dices, Mex? ¿El género es declinación? Yo creo que sí, ¿no? Sí, pues sí, es declinación, pero... Sí, es declinación, eso, ¿no? Y así, pero siempre consideran que... en un sentido... El español como que marca en ciertas maneras... como que el nominativo en el artículo porque se flexiona en género. Y yo digo, no, bueno, pues si, si lo ponen como declinación, pues sí está bien, ¿no? Porque el género, el artículo en español declina, ¿no? En género, ¿no? No en caso, pero sí, pero yo creo que se refieren a que se declina como si fuera caso, ¿no? Como, es decir, no, bueno, es que no. Depende de que, a qué te refieres con declinar, si es a declinar. Bueno, pues declinar en una forma muy general, pues es declinar en género, más en género, declinar en género, o declinar en tiempo, o declinar en caso, y así. Entonces yo siempre les digo, no, pues es nada más bien es como que marcas de género y casos, pues ya, naciones, ¿no? Bueno, entonces resulta que este señor, pobre de él, es un maldito desgraciado, que porque resulta que un día me dice, no, bueno, no, ese mismo día, todo pasó en el mismo día, ya. No me crean si yo les digo que el otro día le dije y que ya luego le dije, si el próximo año, no. Todo pasó en el mismo día hasta que yo les dije que ya es otro día. Bueno, resulta que me dice, ah, bueno, cuando las pocas veces que él habló, marcaba todo mal. Es decir, el género no lo marcaba bien. Si era masculino el género del nombre, no el artículo. Entonces era, en vez de decir la película, él decía... el película, voy a ir a ver el película, ¿no? Solo así como que, pues, y hagan de cuenta que ya luego el caso, que el nominativo y acusativo y dativo y así, no lo marcaba, o sea, no lo marcaba, o sea, todo lo ponía en nominativo, aunque estuviera en posición de acusativo, ¿no? Entonces era así como que, ¿no? Y luego en oraciones subordinadas, es decir, como en el gato que se comió al ratón, la oración subordinada es que se comió el ratón, ¿no? En alemán tendría que decirse el gato que el ratón se lo comió. El gato que se comió al ratón, en la oración subordinada, si fuera alemán, tendría que decir el gato que el ratón se comió. Hasta eso. Y ¿y qué más? Ah, entonces todo lo marcaba en nominativo. Se equivocaba en los géneros. O sea, nada más son tres. O sea, ¿cómo te equivocas en los géneros? Qué horror, ¿no? Nada más son 15 géneros. O sea, tampoco está en cañón, ¿no? ¿Y qué más? Ah, sí, bueno, no. Entonces el verbo no lo movía en oraciones subordinadas. Y eso es súper importante en alemán, ¿no? Entonces, de hecho el verbo tiene diferentes posiciones dependiendo de de los conectivos que hagas. Entonces, era así como que... ¿no? Es así como que... Y pues, no, era un profesor... Es un profesor muy malo, entonces... Era así como... Así de... Ay, Dios mío, qué insistencia. Pues simplemente no puedo y ya. Simplemente no puedo, o sea... ¿Cuál es el maldito problema? O sea, bueno, ahorita le voy a escribir un discurso súper extenso a esta niña. La otra vez le comenté a Mexley que nos fuéramos... corriendo de la escuela porque me estaban queriendo atrapar unos niños. Bueno, era una bola de una amiga y su bola de amigos cristianos. Me caen muy bien, pero pues que no, yo ya había portado con Mexley, ¿no? Entonces, pues, de modo de decir, no, Mexley, tengo que irme con mis amigos cristianos, ¿no? Entonces, pues yo ni idea de que se iban a reunir, ¿no? Entonces era así como, bueno, está bien, ¿no? O sea, si yo tuviera una idea de que sí se iban a reunir, pues bueno, órale, ¿no? Pero es así como que no, es como que pues, o sea, es así como que, ¿no? Entonces, bueno, entonces si fuera lunes y miércoles, que es cuando Mexley, es cuando nunca cito a Mexley porque sé que va a llegar tarde porque no tienen clase, pues sí, ¿no? Entonces es como que, bueno, vas, ¿no? Sí, pero, bueno, entonces le estaba contando que no. Le dije a esta niña, ya, ¿no? Así súper asquerosa la clase, más aburrida, no pudo haber sido. Y pues en ese momento me quedé pensando, ¿no? O sea, la clase cuesta la hora, como ya escucharon, cuesta $215 la hora. y en la UAMI te cobran 25 pesos el trimestre. Entonces pues dije, híjole, ¿en esto voy a estar gastando? No, bueno, que pesen las decisiones, ¿no? Entonces ya le dije a la secretaria, a esta Sol, no, ¿sabes qué? No estoy convencido, no es conveniente. A mí no me gusta cómo enseña este profesor, etcétera y etcétera. No, pues no me gusta, no me gusta cómo enseña este profesor. Y le dije todo lo que les acabo de decir, ¿no? Que no vuelve el verbo, que no sabe marcar el género, ni los casos, clase súper aburrida y así, ¿no? Entonces ya me dijo, hagan de cuenta pues que pues, la secretaria, pues obviamente quiere a todos sus alumnos pues en la escuela, ¿no? Porque le conviene, ¿no? Cosas. Y esperen, voy a contestarle a esta niña. Bien, y ahora, ¿en qué me quedé? Ah, sí, le dije todo eso y la secretaria me dijo, no. Pero no me dijo así, pero hagan de cuenta que le estoy parafraseando lo que me dijo. No, bueno, es que tú también tienes que ponerte en la posición del profesor. Como bien él dijo, esta clase fue improvisada y pues es necesario que él haga una evaluación de tus conocimientos. Y así, bueno, yo no sé cómo va a ser una evaluación de mis conocimientos si ni siquiera él tiene conocimiento. Bueno, yo no sé cómo. Tienes que darle tiempo y así, ¿no? O sea, y bueno, el pretexto es que la clase fue improvisada, ¿no? Entonces, pues es como, bueno, yo cuando pago por una clase bien, no por una clase que se hizo hace 2 minutos. No, yo voy a pagar por clases bien. Y si así me van a estar tratando con clases improvisadas, pues yo mejor me voy, ¿no? Entonces ya fue así, ¿no? Bueno, eso pensé en mi mente. Yo sabía que yo soy bien pacífico, yo soy una persona pacífica, tranquila, con mucha templanza, etcétera, etcétera. Y y ya, ¿no? Ya le dije a Mexley que dejara de ser impuntual, o si no, la iba a pagar muy caro, ¿no? Entonces, pues, bueno, al parecer sí entendió la lección. Lo cual, eso no es relevante de ninguna manera, pero nada más lo quiero hacer notar, ¿no? Entonces, ya me dice, no, bueno, es que todo funciona como en una relación familiar, o en una relación así de novios. Bueno, no sé, en un tipo de relación, me dijo. Bueno, sí, una relación, digamos, como de alumno-profesor, obviamente. Y dice, sí, es que yo le dije a niña, porque le dije a Sol, la secretaria, que si no estaba el otro profesor que me había dado clases de alemán, que también era bueno, y que pues no me está dando clases, ¿no? Pero ella me dijo, no, es que él está súper ocupado, súper, súper ocupado, y pues... No, él casi no viene aquí, entonces pues no. Entonces pues si quieres, pues ahora sí que lo único que te pude conseguir fue este profesor. Y así, entonces ya fue así, bueno, voy a tratar de hacer que esta relación funcione, ¿no? Y entonces ya fue cuando ella agregó todos sus comentarios de así, no, sí, es muy importante que tú intentes que esta relación perdure, porque así ustedes van a crear un lazo. Un lazo que tú intentes, que le des otra oportunidad, por las mismas razones de que esta clase fue improvisada, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que no me convenció la señorita secretaria Sol Banderas, y hagan de cuenta que no le dije nada, pero hagan de cuenta que las clases siguientes le estuve cortando las clases, ¿no? Porque en primera, y ya no le estuve cancelando. Y estoy cancelando las clases y hagan de cuenta que ya un viernes me llamó, ¿no? Me mandó un WhatsApp que era así como que muy importante que le llamara, ¿no? Y así, y me dice, y yo le digo, ah, bueno, está bien. Entonces ya le llamé y me dijo, no, pues resulta que Memo, que el profesor que tú querías, o sea, no el del alemán original, sino el otro que ya me había dado, y que me había dado alemán, y que sí me gustó, y que era bueno, aparte, me dijo, no, pues que ya ese profesor está disponible, ¿no? No es cierto, porque hagan de cuenta que un día ya le llamé a la secretaria, le dije, no, ¿sabes qué? Voy a llamarte para cancelar las clases de alemán, porque pues yo ya conseguí, pues, aquí, ¿no? En la UAM, pues quien me enseñara clases, ¿no? Quien me enseñara alemán, ¿no? Y entonces, pues te voy a pedir que me des unas clases, que me busques allí a un profesor de ruso, ¿no? Y y así. Y entonces ya me dijo, ah, bueno, está bien, entonces yo te llamo. Y entonces ya fue como, cuando le me mandó un mensaje, ya hablamos. Me dijo, bueno, yo tengo a este profesor que tú ya lo conoces. Y ya, ¿no? Y le dije, ah, bueno, está bien. Jueves y viernes puede, ¿no? Más o menos en mis horarios, ¿no? Jueves de esto a esto y los viernes temprano, ¿no? Y y ya, ¿no? Entonces fue así como que, ¿no? Y ya fue así como que, va, bueno, a ver, si no estaba disponible para alemán el profesor que quería, ¿por qué ahora sí está disponible para ruso, no? Entonces pues ya se dio cuenta que me iba a perder, ¿no? Y para siempre. Entonces ya era así como, ay, no, tengo que hacer que este profesor esté disponible, si no me va a dejar para siempre, ya no voy a tener mis millones, ¿no? Entonces era así como que, pues obvio, ¿no? Y entonces ya, así me duró la felicidad como por un mes, hasta que este profesor ya tampoco pudo porque tuvo que hacer otro proyecto y así, ¿no? Entonces era así como, así súper deprimente la cosa. Y ya, ¿no? Y hagan de cuenta, a ver, déjenme recordar después qué pasó. Ah, sí. Esta niña, esta secretaria, ya me volvió a mandar un WhatsApp y me dijo que tenía buenas noticias, según ella, ¿no? Entonces, que le había llegado un profesor de chino mandarín y una maestra bien fregona acá en el ruso, ¿no? Entonces, ahora sí de, ah, bueno, sale alemán ya, la fregada, ¿no? Entonces, fue así como, bueno, está bien, ¿no? Y ya me dijo así de, bueno, está bien, está bien. Entonces, yo te aviso. Y entonces, hagan de cuenta que eso fue por Semana Santa, ¿no? Y entonces, ya fue así como que, bueno, pero primero, antes de que les cuente eso, antes de que les siga contando, hagan de cuenta que el profesor sustituto, o sea, el asqueroso que no sabe declinar, ni marcar género, ni mover el verbo, el profesor más malo de la historia de todo el universo, se llama Daniel, por cierto. Él sabe francés, bueno, él sabe, según esto, francés, chino, mandarín y ruso. Francés, chino, mandarín, alemán e inglés. ¿Y qué más? Resulta que pues no era la primera vez que sea de las suyas, ¿no? Y entonces, pues, lo que sea. Entonces hagan de cuenta que cuando yo estaba estudiando ruso con este profesor que me gustó, se fue a enseñar, y de hecho, pues seguí cursando las 5 horas, ¿no? Para aprovechar, ¿no? Ya me dice, ya luego cuando terminamos la clase, la otra vez terminamos la clase, ¿no? Y pues hagan de cuenta que había alguien esperando en el salón de al lado, y me dice, no, es que ese profesor Daniel está, pero mal de la cabeza, y me dijo, ¿no? Que el que está esperando en el salón de al lado está esperando desde las 11 a que llegara el profesor, ¿no? La clase empezó a las 11. Yo ya había terminado mi clase, que terminó a las 12, y todavía el profesor no estaba. No, Daniel no había llegado. Daniel no había llegado. Y hasta que la secretaria se dignó en subir y decirle, que ¿a quién estás esperando? Ah, tienes clases de esto. Y me dice, no, pues déjame comunicarme con el profesor. No, ya se bajó, ¿no? Pero, o sea, una hora de retraso. Bueno, más de una hora de retraso. Yo me fui, aún no llegué. Me habré ido como 10 minutos después, ¿no? También me comentaron que hagan de cuenta que la otra vez me dijo, que Daniel. Una clase en la tarde también le tocaba, llegó súper tarde y borracho a la clase, vergüenza. Bueno, esa no fue la una. Entonces hagan de cuenta que el profesor que me estaba dando a mí ruso, que es bien pro, ¿no? Se llama Buscando a Nemo. Entonces Nemo, que es mi profesor, me comentó un día que él no estaba, ¿no? Hagan de cuenta que él no estaba en la escuela, ¿no? Y él tiene certificado chino mandarín. ¿no? Que no sé en qué nivel lo tenga, pero va a tener un nivel considerable, ¿no? Como para enseñanza de chino mandarín, ¿no? De hecho, él creo que fue así como, es como la lengua que más he estudiado, el chino mandarín. Entonces un día me dice, la otra vez este Daniel se hizo pasar por mí, o sea, Daniel se hizo pasar por Nemo para que un alumno se quedara con él, o sea, en la escuela, y le diera chino de chino mandarín Daniel a este muchacho, ¿no? Este muchacho estaba exigiendo que el profesor que le diera chino mandarín tuviera certificado chino mandarín, no sé en qué nivel, bueno, que tuviera el papelito, ¿no? De que así sí puedes enseñar chino mandarín, porque sabes. Bueno, resulta que este Daniel se hizo pasar por Nemo para poder dar la clase. Lo peor es que la escuela sí lo consintió, la secretaria hizo todo el chanchullo para hacer, pues, para engañar a este muchacho, ¿no? En pocas palabras, ¿no? De que sí, este señor tiene certificado, aunque si lo tuviera, pues, aunque si lo aplicara el examen para tenerlo, obviamente reprobaría, ¿no? Pero pues nada más te quiero engañar y engatusar, que me pagues dinero por mi propia conveniencia, ¿no? Mujer egoísta, que me gusta conseguir lo que me propongo, ¿no? Y no me importa pasar por sí, ¿no? Resulta que un día me dice, y ya, eso me lo dijo, y le dije, y no reclamó, sí, me no sé qué, ya no me acuerdo cómo me dijo, pero sí me acuerdo que este Nemo le dijo que tarea que pasó, ¿no? Porque hizo eso y que está simplemente así muy sinvergüenza le dice, es que era para nada más para que era el alumno. Naturalmente el alumno se largó porque vio que este Daniel es un as para la vida, ¿no? Para vivir sin la vergüenza, es un loser, si a más no poder. Él es como el ganador de todos los losers. Es como si él le hubiera perdido el concurso de losers en el último lugar. Y entonces él es el más loser de todo el universo, ¿no? Y ya, me dice. Y ya, ¿no? Entonces, esa fue la segunda cuestión. Bueno, resulta que pues todo esto llegó a manos del director. Y como ustedes sabrán, el director, hagan de cuenta, se los voy a describir. Y van a ver que con la descripción que les voy a dar, se van a quedar así apantalladas. Si quieren, creo que tengo una foto de él, o sea, ustedes se van a ver. Bueno, quién sabe, eso me han dicho compañeras de ahí. ¡Guau! Pues sí, es bien galán, porque hagan de cuenta que yo la primera vez que lo vi. Hagan de cuenta que es un muchacho. No sé cuántos años tenga, de tener como menos de 40 años, algo así. Entonces, el director de la escuela. ¿Y cómo se llama? Él es el director de la escuela y pues él tiene mucho. Y es una persona muy amable, muy social, muy atenta y así, ¿no? Es un tipo alto, siempre viene bien vestido, se ve que es bastante asiático, más no poder. Y así, ¿no? Bueno, es una persona muy noble, ¿no? Entonces él siempre pues, trata de que todos ganemos, ¿no? ¿No? Entonces resulta que pues todo esto llegó a manos de él, ¿no? De las desfortunas de Daniel y del fracaso de persona que es como ser que es. Y pues este Daniel le anduvo chillando de qué cara, de qué corres, ya no veo dinero para amigos. Bueno, lo sacó, ¿no? En pocas palabras. Se lo está agarrando de soy estúpido, ¿no? Para que le consienta todas sus tonterías, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces hagan de cuenta que ya eso fue el Inter y ya. Entonces sucedió lo del profesor, lo de Nemo, que se tuvo que ir a hacer un proyecto a China, así, ¿no? Y entonces hagan de cuenta, es otra cosa que contar. Un día me dijo Nemo, un día él se puso a platicar en chino con este Daniel, ¿no? Y me dijo, no sabe nada de chino mandarín. Platicaron como por 5 minutos y ya eso le bastó para darse cuenta que... Y yo me di cuenta también que él estaba hablando bastante y que nada más este Daniel estaba sintiendo así, ah, sí, gracias. Entonces ya ven que el chino es una lengua tonal, ¿no? Entonces pues yo creo que esa sería la lengua que estudiaría al último. Una lengua tonal, no sé, español. O sea, de pilón estoy batallando con el caso. Imagínense el tono, no. No, yo me suicido cuando estoy de chino mandarín. Los juro, ahí ven a ver en mi tumba. Murió por loser, por no saber manejar los tonos del chino mandarín ahí en mi tumba. Bueno, en mis cenizas, ¿no? Murió por no saber tonos. Hashtag patético a más no poder. Y ya, ¿no? Entonces sí me dijo, no, me dijo Nemo, no sabe nada, no mandarín, no me entendió. Y la otra vez cuando pasó lo de la falsificación de identidades, este Daniel Daniel se acercó muy cálidamente a él y le dijo, un día tú y yo hemos de hacer como un trabajo de chino mandarín, que somos muy buenos, ¿no? Así. Y y no sé qué más les voy a decir. Ay, no, creo que me olvidé. Sí, ya. Ah, no, les tengo que decir más cosas, no he terminado. Bueno, van a ser más cortos las otras dos cosas. Bueno, ya. Resulta que ya pasó todo esto, mi profe, este Nemo ya no me pudo dar clase y se fue. Eso fue más o menos como en marzo, terminó marzo y ya no tomé clases y ya tuve todas las vacaciones para mí y para terminar, para hacer el audio de las 90 horas, ¿no? ¿Qué más? Ya no sé qué más decirles. Ah, sí, bueno, resulta que creo que la semana pasó. Yo pensaba hablar a la escuela, pero ya era muy tarde, ¿no? Como a las 6 de la tarde. Y dije, no, pues ya pa' qué, ¿no? De hecho, hablo más cosas malas sobre la secretaria y así en el audio de 90 horas, pero ya, ahora sí que esas partes ya están muy dispersas y no sabría decirles en qué hora está, ¿verdad? No, o sea, apenas me acuerdo, pero bueno. Resulta, bueno, la secretaria ya me dio la fama de que es medio mentirosa. Y parece que tiene trastorno de personalidad múltiple porque luego no se acuerda de cosas que dijo anteriormente. O tiene Alzheimer, ¿no? Entonces, no, por eso no soy psicólogo. Psiquiatra, ¿no? Y me dice, y en ese mismo día, media hora después de que pensé en no llamarle porque seguramente ya no estaba, me llamo y veo que está sonando mi teléfono. Ah, debe ser un familiar, ¿no? Para saber cómo estoy. Así, pues obviamente estoy bien aquí con mi abuelo. Me lo paso de maravilla. A propósito, mañana es el cumpleaños de mi hermana, 2 de junio. Ya le compré su regalo. Es una Biblia versión mini. No es nada católica ni religiosa, pero pues está bien, ¿no? Que lleve la palabra de Dios ahí en su bolsillo. La Biblia mide como por... tiene las medidas como de 7x12x3. Sí, está súper diminuta, pero pues sí tiene todo el texto de la Biblia. Obviamente el texto viene en Arial.8. Arial.8, pero no cabe. Bueno, ¿y qué más les iba a decir? Pues ya. Ah, bueno, me llamó y me dice, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Qué bueno que al fin me contestas. Obviamente era una mentira porque yo cuando estoy allá con mi abu, desactivo el modo avión al llegar a mi casa por si mi tía me llega a llamar de que, oye, le puedes decir a tu primo, oye, que si tu tío, oye, que si tu abuelita, oye, que si la coladera, oye, que si es... Bueno, yo se lo hago con mucho gusto, por eso yo desactivo el modo avión. Bueno, los días anteriores no recibí una llamada, nada ni de nadie. Allá ellos. Resulta que un día me dice, bueno, es el mismo día, todo esto transcurrió el mismo día, si les digo otra vez que el otro día le dije, que si la semana siguiente, no me crean, es el mismo día. Entonces me dice, está la secretaria Sol, ¿no? Oye, qué bueno que me puedo comunicar contigo, que no contestaba, y así, perdón, de hecho ahorita estaba pensando en llamarte, pero como vi que eran las 6, pues dije, no, seguramente no está, Ya me dijo, no, pues nada más para... Y yo muy preocupada porque pues para saber con qué vamos a proseguir con las clases de alemán. ¿Con qué vamos a seguir? Que si ya puedes venir. Así, sí, claro, yo sí puedo venir. Y me dice, claro. Sí, no, yo de hecho te iba a hablar con esa intención de avisarte que pues esta semana no voy a poder, pero ya la próxima, que es esta, sí voy a poder. Y en el mismo horario, ¿no? Nada más que creo que lo subes un poquito más tarde porque voy a salir más tarde de la escuela, entonces va a tardar más en llegar. Entonces, de hecho, eso se me olvidó decirle hoy. Entonces, sí, porque no creo llegar a las 5 aquí en la fiesta. Y así, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Ya, hagan de cuenta que todo pasó así. Ella me dijo, no, pues está bien, entonces vamos a regresar tu clase de alemán jueves y viernes, las mismas horas que ya habíamos estipulado, pues ya nos vemos, ¿no? Y yo le dije a esta secretaria, le dije, bueno, está bien, oye, espérate, ¿no? O sea, que entonces decía, claro, alemán, jueves y viernes, ¿qué, o sea, vamos a decir, pues, ¿qué pasa o qué? El nombre de mi profesor, una descripción física, el uso ya qué o qué. Y dice, no, pues No, pues por el momento no tengo profesores de ruso, entonces pues por eso. Bueno, y tu profesor se llama Luis. Y yo así, ah, bueno, está bien. Y luego me dice, y luego le digo, ah, bueno, ¿y cómo es? ¿Cómo es? Y me dice, bueno, pues es una persona simpática. No, no me interesa. A ver, ¿cómo es físicamente? Para ver si no me da asco cuando lo veo. Y me dice, no, pues los presento el mero día y pues ya, y tú ves, ¿no? Que eres medio especial, que no me lo vayas a botar. Y así, no, pues no. Y ya empezó la cosa. Ya empezó el clima. No, pues no. Obviamente yo no iba a tomar con ese profesor. Y obviamente, y hagan de cuenta que en una parte de la conversación salió este profesor Daniel, ¿no? ¿No? Entonces yo le dije, no, pues no, yo no voy a estar gastando mi dinero en profesores que no saben nada y así, ¿no? En profesores que se hacen pasar por otras personas para hacer que los estudiantes pues se metan con él, ¿no? Y me dice, ¡ay, no seas cero, ¿no? Fue para que el alumno se quedara, no. O sea, yo lo hice para que el alumno se quedara con nosotros. Y así de peor tantito, ¿eh? Imagínate cuán mal habla de eso de una escuela, ¿eh? Imagínate, ¿no? Una estafa total, ¿eh? ¡Ay, qué cero! No, de verdad. Y así de, no, pues es que imagínate. Tú vas a una escuela, exiges educación de calidad y resulta que es toda una farsa. Imagínate qué estafa tan grande. Y me dice, ¡ay, cero! ¡Ay, no! ¡No me hagas arrepentirme de haberte llamado! Y así, ¡ah, bueno! Bueno, allá tú, si quieres engañar a la gente, allá tú. No, es que a mí no me vas a engañar porque no vas a tener una demanda en tu casa. Pero como quieras. Bueno, entonces me estabas describiendo a mi profesor. Y ya me dice, no, pues cuando tú vengas, pues ya presento y así. Bueno, está bien, a ver. Entonces, ¿qué días? Bueno, ya dijo, días, etcétera, etcétera. Ya nos vamos. Y ya me dices, y ya no. Y ya fue así como que, bueno, está bien, a ver si no me arrepiento de haber hecho esto, ¿no? O sea, yo de verdad estaba esperando que me tocara un profesor malo, ¿no? Así para ya no ir a la escuela por otro rato. Y ya decirle a la secretaria, no, pues, tú avísame cuando lleguen, ya sea Nemo o el otro profesor, ¿no? Que me estaba dando clases de alemán en un principio, ¿no? Y entonces hoy fui a la escuela, ¿no? Ya fue así como, subí al baño, aparté mi lugar, aparté mi salón, bajé, mi profesor estaba en el baño, etcétera, etcétera, etcétera. Y un día me dice, y bueno, no, ok, ya. Es otro día y todo transcurre en el mismo día, ¿sí? Entonces ese día me dijo, entonces ya saludé, hola, ¿cuánto tiempo sin vernos? ¡Qué milagro! ¿No? Y obviamente iba llamando la atención porque llevaba mi ecotella haciendo publicidad ahí a medio mundo, todo mundo viéndome. Porque pues, ay, no manches, si eso, ay, qué innovador, ¿no? Etcétera, etcétera. Y ya es así como que, ah, bueno, está bien. Sí, pero sí, bien indiscreta la gente aquí en especial, ¿eh? Ya me di cuenta. No, tan siquiera allá en Iztapalapa es como... Más, como disfruta la cosa, ¿no? Pero aquí, descaradamente te quedan viendo ahí como 3 minutos, así. Así de, ¿qué es eso? ¿Una botella? Pues bueno, pues YOLO, ¿no? ¿Y qué más? No sé qué más les voy a contar. Ah, bueno, sí, ya. Y sí, ¿no? Y entonces, mi profesor se llama Abraham. Y sí me gustó la manera en que enseña, ¿no? Pero por ahorita... vamos a dejar las clases en 4 horas porque pues la verdad no estoy seguro de qué hacer con esto, ¿no? Entonces sí, yo creo que no voy a hacer nada al respecto de estas cosas. Entonces yo creo que sí, va a ser una cosa, sí, no, pero nada más 4 horas con este profesor. Se llama Abraham, ¿no? Bueno, el que era Luis se fue a la tumba porque al parecer creo que era malo, ¿no? Entonces, yo creo que la secretaria dijo, no, es que sabes qué, si no encontramos un profesor bueno, perdemos a este alumno, pero para siempre. Me hablo muy indignado de lo que hicimos con el profesor Nemo. ¿no? Y pues no, ¿sabes qué? Hay que encontrar un profesor bueno para recobrar así como su confianza. Entonces es muy importante que encontremos un profesor bueno, porque si no, lo vamos a perder para siempre. Y entonces va así de bueno. Y ya hicieron todo lo que está en sus manos para ya conseguir un profesor bueno y no irme decepcionado en la vida. Así como arroz, ¿no? Y ya, así como que, ¿no? Y sí, me trajeron un profesor bueno, entonces fue así como que quería mandarlos a la fregada. Bueno, al parecer no. Y ya, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto me dura mis felices por un rato. Y así, el siguiente punto, los siguientes dos puntos van muy relacionados a las cosas que quería comentarles con respecto a estas cosas. También se comentan en las últimas horas del audio, 90 horas, así detallado, pero aquí os voy a contar unas cosas a grosso modo. Entonces yo voy a relacionar la historia, bueno, no voy a relacionar nada con nada, si acaso haré unas cuantas relaciones, pero que pues ya no puedo ver esas relaciones tan fácilmente, como la otra vez le dije a Mexi. Yo no te voy a enlazar ninguna película de Piratas del Caribe, 1, 2, 3, 4 y 5, yo no sé hacer eso. Si tú quieres enlazar las cosas, pues vete al Blockbuster, vete a tu casa y ponte a ver toda la saga de Piratas del Caribe, pero yo te voy a contar puros cachos, ¿sí? Puros cachos con puros saltos de página. Entonces, pues bueno, ¿qué más? Resulta que ese día, resulta que hoy me acordé de Maldita Jimenita, lo cual no es completo, nada relevante en ningún aspecto, pero hagan de cuenta que un día me dice una niña, hagan de cuenta que yo ahorita estaba escuchando uno de los programas de mi abuelita, porque luego se pone a ver programas así de mujeres así que se la pasan mal y cosas así, ¿no? Y me dice, ay, espérenme, ya me contestó esta niña. Les voy a contar así a grosso modo lo que se trataba el episodio que vio mi abu. Entonces, el episodio se trataba básicamente de una niña así súper irresponsable que ya chocó el coche de como tres. Este es el tercer coche que choca, que le dan sus padres, obviamente. Después de una fiesta de cumpleaños de uno de sus amigos, se choca brutalmente y el choque es de pérdida total del auto, ¿no? Entonces, los padres muy indignados, ya no piensan darle dinero para nada, y le dicen que ya no iba a ir a una escuela privada, ¿no? Esta niña iba en la preparatoria, entonces ya no le iban a pagar una escuela privada, sino que se iba a ir a una escuela pública. Y que iba a aprender a tomar el transporte colectivo, etcétera, etcétera. Ya no iba a poder tomar sus lujitos de siempre y así. Entonces, el primer día de clase se toma como con dos bullies en el baño. Y ella se trata de llevar bien con estas dos bullies y les dice: ay, pues tú tienes la cara muy reseca, mira, toma este tratamiento y pues puedes recuperar y pues te va a mejorar la piel. Y estas dos niñas, no, nosotros tenemos nombre, vamos a ver, Marta y Lucía, Marta y Lucía. Ya fue así, mucho gusto, yo tengo buena memoria para los nombres, ¿no? Y ya se despiden, ¿no? En otra escena, una pulsera, porque le dice esta niña que ya le quitaron todos sus lujos, ella la vamos a llamar Mexley. Y le dice: ay, pues me di cuenta que tú te estabas fijando mucho en una de mis pulseras y pues te traje una de estas, ¿no? Así como bañada en oro la pulsera y así en su estuche y así. Mexley le ofrece a Lucía y Toña, dije, ¿no? Bueno, Toña y Lucía, ¿no? Y luego, pues sí, una tiene la crema, Lucía tiene la crema y Toña ya tiene una pulsera. Entonces ya luego nos dan un breve esbozo de las vidas de cada una de ellas, ¿no? Nestlé, obviamente, burguesa. Bueno, que ya no gana dinero desde nada, pero pues así. Ya tiene que tomar transporte colectivo, etcétera, etcétera. Y hágate cuenta que Lucía, su familia es una madre soltera. Y pues obviamente pues no les alcanza el dinero para nada. Es decir, pues tienen una casa pues, así muy, muy de clase baja. Pues una cama, una mesa, la cocina, o sea, el comedor, es la recámara también, la cocina, el baño y ya, ¿no? Y esa es la vida de Lucía, ¿no? Y nada más tiene a su mamá, ¿no? Pero nunca le alcanza dinero para nada. Entonces, pues así como que, ¿no? Entonces la vida de Toña. Toña vive con su abuelo. Su abuelo tiene cierta enfermedad, pues que lo hace estar en... No sé cuál enfermedad, ni creo que lo mencionan en toda la... en todo el capítulo. Tiene una cierta enfermedad que pues lo hace que está malo, ¿no? Hagan de cuenta que tipo silla de ruedas y necesita tanque de oxígeno. A lo mejor ya fumó de bastante, etcétera, ¿no? Bueno, el chiste es que no puede valerse por sí mismo y vive con Toña. Los padres de Toña viven en el extranjero y pues le mandan dinero a la Toña, ¿no? Pero pues el dinero no alcanza por los medicamentos y por la comida que tiene que hacer para los dos, ¿no? Entonces ella nada más vive con su abuelito, al que tiene que mantener también, porque no es capaz de mantenerse solo. Entonces un día me dice, entonces otro día le dice a otro día, esta Mexli se encuentra con Toña y Lucía y les dice, ay, pues, no. Entonces una de ellas, Toña, le dice a Mexli, pues tú vas a hacer nuestra tarea de inglés. No, nos dimos cuenta que tú eres muy buena para el inglés. Entonces tú vas a hacer nuestra tarea de inglés. Entonces esta Mexli así de, no tengo interés en eso. Y si no, ¿qué, no? O sea, ¿qué van a hacer, no? Aparte, no te vas a dar una plan. Y Mexli así de, bueno, y sí, vas a tener nuestra protección, ¿no? De la Toña y de la Luz. Ustedes son de mente pequeña. ¿Y qué tal si a ustedes las hago ganar su dinero, no? ¿Y qué tal si en vez de eso yo las hago que ganen mucho dinero, no? Y entonces pues ya saben, ¿no? La necesidad no falta. Y pues obviamente pues eventualmente ya Mexi les dice, pues reunámonos en mi casa y ya vemos los detalles de nuestro negocio. Ahí resulta que pues ya ellas van a la casa, se presentan sus papás. Sus papás de Mexi, hagan de cuenta que su papá es un médico, es un doctor que sí hace así, ¿no? Y que se la pasa casi todo el día en el hospital. Y su mamá, hagan de cuenta que es una dueña de... es la dueña como de accesorios de moda, como de collares, pulseras, etcétera, ¿no? Entonces también le va muy bien, ¿no? Porque son... es como materiales muy finos, exclusivos, etcétera, bla, bla, bla. Y entonces ya, se van al cuarto de Mexli y entonces ya Mexli les dice, pues la chamba, ¿no? Resulta que ustedes tienen que posar semi desnudas, sí, en pose muy sensual. Yo voy a crear la página, van a ser muy provocadoras y cada vez que alguien que se quiera suscribir, pues ustedes van a obtener cierta recompensa, ¿no? Ya, entonces ya les tomo unas fotos semi desnudas a Tony, a la Toña y a la Lucy, esta mexicana. Y entonces ya al día siguiente les dice, entonces ya tenemos nuestros primeros suscriptores en la página. Yo me voy a quedar con el 50% de las ganancias y ustedes con lo demás, ¿no? Entonces ya la Toña pues no le gusta la idea y ella así como que no me gusta tu idea, pues no me gusta tu idea, entonces tú cámbiale los números, ¿no? Y entonces le dice, no pues si no te parece pues te puedes salir del negocio y te puedes quedar igual de pobre que siempre y pues no te va a alcanzar para las medicinas de ni para la comida para tu abuelo, ¿no? Entonces allá tú. Y ya pues la Toña y la Lucy pues ya recapacitan y pues, bueno, que es que recapacitan y pues deciden continuar con el negocio. Así básicamente pues Mexi luego ya incita a este par de muchachas a desnudarse, ¿no? Obviamente siguiendo con el modelo de fotos, pero ahora ya desnudas. adquiriendo más suscriptores, y pues obviamente las ganancias pues son mi esta Toña y la Lucía, pues ya empiezan a ganar bajos de YouTube. Y entonces pues ya es, pues obviamente que tienen que tener algún buen pretexto para que sus padres o abuelos pues les crean, ¿no? Porque pues ya, ¿no? Entonces las dos tienen el pretexto, esta Toña y Lucía tienen el pretexto de que están haciendo, ¿no? Tienen una pequeña empresa de cupcakes, que les va muy bien, ¿no? Entonces pues el abuelo ahora ya tiene, el abuelo de la Toña, pues bueno, quién sea que tenga abuelo. La que tiene abuelo, pues ya tiene su sillón así super pluscuam perfecto para ajustarse, ya le alcanza para las medicinas y así, ¿no? Y a la que tiene mamá soltera, pues ya se carga de algunos gastos y así, ¿no? Entonces pues ya, que le van muy bien a los, ¿no? Y ya resulta que un día me dice, y ya resulta que Mexi quiere llevar las cosas a un nuevo nivel y les dice, ya, pero hagan de cuenta que la niña que tiene abuelo tiene una necesidad más grande. El abuelo tiene que ser operado. Y obviamente la operación es muy cara. Y entonces resulta que un día me dice, ¿qué? Entonces resulta que no me acuerdo qué. ¿Qué se supone que pasa? ¿Cómo se pasa? Ah, bueno, entonces ya le dice Mexley a estas niñas, a Toña y a Lucy, bueno, ahora quiero que se desnuden. Que se desnuden, pero ahora con video, ¿no? Agregarle movimiento al asunto. Y pues ya las dos ya no les parece, ¿no? Pero esta Mexley convence a la niña que tiene un abuelo, que pues que le va a servir mucho el dinero, pues de la operación, ¿no? Y pues esta niña le dice, no, pues es que tú no puedes decirle a tu papá para que me eche una mano, para que le pueda ayudar a mi abuelo. Y le dice Mexley, sí, yo sí soy capaz de decirle a mi papá para que te ayude con tu abuelo si tú haces lo que yo te pido, ¿no? Y obviamente van a ganar mucho dinero, ¿no? Etcétera y etcétera. Bueno, las cosas llegan a tal grado que un día tienen que ir, digamos, de table o algo así con un señor, bueno, con un cliente, pues para complacerlo, ¿no? Los padres eventualmente se dan cuenta, porque hagan de cuenta que una de las niñas le dice a su mamá soltera, no, pues que tenemos un pedo muy grande de una cafetería y pues que tenemos que recorrer toda la ciudad por azúcar sin gluten, que es muy difícil de conseguir, etcétera, etcétera. Esta mamá soltera luego va a la casa de esta Mex y le dice a los papás de Mex que aquí les traigo este costal para los cupcakes de las niñas, ¿no? Y me alegra mucho que ustedes las puedan traer y llevar a mi casa, a mi hija, ¿no? Pero los padres así estaban así, pero ¿cómo es posible, no? Mexley no nos ha comentado nada sobre unos cupcakes y tampoco nunca hemos llevado a Toña o a Lucy a sus respectivas casas, ¿no? Entonces es muy raro. Y entonces ya luego siguen muy de cerca los pasos de estas niñas y ya es. Entonces ya un día Mexley lleva a este par de niñas, a Lucy y a Toña, a un lugar. Obviamente las dos están bien drogadas. No sé cómo se llama la droga, pero le dicen la droga de la violación, ¿no? Entonces estaban, hagan de cuenta que medio estúpidas las niñas, ¿no? Estaban medio tontas las niñas porque, o sea, como que no estaban en sus cinco sentidos. De hecho, ni tenían sentidos, ¿no? Estaban bastante idas estas niñas, ¿no? Entonces ya fue así como que, bueno, entraron. Entonces ya está Mexley, va a dejar a estas niñas. Abre la puerta, pues el señor, ¿no? Se supone que el señor dice, vengo a traerla a las niñas. Ya las deja, ahora sí que entra con ellas, siente la luz y se muestra cómo es. Y obviamente, y pues se ve cómo estas niñas están todas idas. Está la policía adentro y están los papás, pues, de las niñas, ¿no? Están los papás de Mexley y la madre soltera, ¿no? Entonces así de, no puede ser. Obviamente Mexley termina arrestada por tráfico de menores, etcétera, etcétera. Condenada a 3 cadenas perpetuas, puntual también, ¿no? Y pues ya las niñas, pues obviamente traumadas. Pues nadie les hablaba en la escuela, nadie. Pues obviamente que le daban asco a la gente, ¿no? O sea, porno, ¿no? Pues no me da estatus. Pero en la burguesía hay muchos porno, ¿no? Bueno, ya con la diversidad, pues también actores. Entonces son las cosas a las que uno se tiene que tener, ¿no? Cuando uno tiene dinero. pero qué dinero, ¿no? Y entonces ya es así como que, bueno, y ya, ¿no? Entonces, pues es como... Y yo me acuerdo mucho de Maldita Jimenita, que la otra vez me comentó Mextli. Pues yo sí sentí gravemente el cambio de escuela privada a escuela pública. Pero no tanto por la parte de la escuela. Bueno, fue en todo así en sí mismo, porque hagan de cuenta que pues la zona de allá está muy... Hay gente muy indecente, la verdad, ¿eh? Hay gente muy maleducada, ¿eh? Sí, no, de verdad, es como la peor escoria de la humanidad, la pusieron ahí, ¿no? Entonces es como así. Pues obviamente, pues sí, obviamente hay gente buena y pues sí, ¿no? Pero pues obviamente, pues la gente que no es buena, pues luego se les nota, ¿no? Por ejemplo, aquí es muy raro ver a un viejito no amable, ¿no? Generalmente están muy arreglados, ¿no? Y luego están persiguiendo, ¿no? Porque son agentes de la CIA, ¿no? ¡Puta madre! ¿No? Y entonces dirán, ¿yo ahora qué hice, no? Yo tengo bajo perfil, ¿no? Pero pues a lo mejor ya saben que estoy loco de todos los tornillos. Entonces pues ya me están siguiendo, ¿no? Estos malditos, y así, ¿no? Pero, y bueno, la gente es, hagan de cuenta que yo, obviamente les voy a decir todos. Primeramente, pues el cambio de Uber, bueno, no de taxi, ¿no? O sea, de taxi a ese sitio, pues ahora sí que de taxi a metro, ¿no? Lo cual para mí es, no está cambiando, ¿no? O sea, no, tampoco fue así como puta, no, de verdad, ¿en qué he caído, no? Clase baja, ¿no? No, pues no, o sea, no me importó, la verdad, ese cambio. Uno de los primeros cambios que noté fue que los grupos eran bastante grandes, ¿no? Los grupos eran bastante grandes y yo nunca había tenido tanto contacto así como tanta invasión a mi espacio personal. Porque yo me acuerdo que en mi clase de introducción al lenguaje nos tocaban los salones chiquitos del tercer piso del edificio E, ¿no? Y entonces eran como 30 alumnos en un salón y había gente que pues hasta la clase tomaba parada, ¿no? Entonces pues, y cada vez que alguien quería ir al baño, pues obviamente te restregaba el trasero en tu cara y todo así, ¿no? ¿Qué más les puedo decir? Obviamente la calle toda puerca y cerda, aunque pongan sus anuncios de, es penalizable con cárcel, la gente que se le cache tirando basura, bueno, no nos importa, vamos a tirar la basura, da igual. Y bueno, y sí he visto gente que tira descaradamente la basura, ¿no? Se termina algo y la tira, ¿no? La bolsa de plástico y la tira, todo lo tira. O no recogen las heces del perro. Y hablando de perros, hay muchos perros callejeros, ¿eh? No, pues aquí no hay nada, No hay... Por ejemplo, en la cerrada hay gatos afuera de las... Y ahorita les tengo que contar una noticia también trágica. Ay, no puede ser, ¿qué voy a hacer? Bueno, no importa. Algo que está pasando con... hay algo que está pasando en la cerrada, bueno. Resulta que, bueno... hay principalmente una invasión del espacio personal en el metro, en los salones. Hay gente que te cae mal a primera vista. Hay viejitos no amables. Hay viejitos bastante indiscretos que luego se te quedan viendo. Por ejemplo, yo sí me acuerdo que una vez un señor se me quedó viendo, pero muy morbosamente, como un señor se le queda viendo a una señora, ¿no? Fue así asquerosa la experiencia. Y recuerdo que un día también trataron de secuestrarme, pero no le salió la jugada. Yo ni siquiera me veía con ganas de ser secuestrado. También, ¿qué más les puedo decir? Y bueno, obviamente no fue impresionante, porque hagan de cuenta que mi generación de preparatoria sí tenía algo de cerebro. Y pues obviamente ellos iban por las mejores universidades, ¿no? Y pues ya ven que las mejores pues son el Poli, la UNAM y la UAM, ¿no? Entonces, y pues ambas son públicas, ¿no? En ese aspecto ni siquiera fue como, ¡ay, vas a la UAM! ¡Ay, no, qué horror! No. Más bien lo impresionante fue de que yo iba a la UAM, ¿no? Ahí en Iztapala, cara. Bueno, pero sí, será así como que bueno. Y así, muy confuso. Bueno, obviamente algo que sí, muy impresionante, el cambio de precios. Por ejemplo, la impresión allá 30 centavos y aquí te la cobran 80, ¿no? 80 centavos. Sí, no, son cosas que uno se da cuenta, ¿no? Pero es. Pues ahora sí que sí, luego yo noto el cambio, ¿no? O sea, hoy noté, no sé por qué, tan drásticamente el cambio. No sé por qué hoy me puse a pensar y a reflexionar. Sí, hoy sí me di cuenta que el cambio es impresionante cuando estoy aquí y cuando estoy allá. Y así, ¿no? Entonces fue así como que bueno. No, sí, el cambio fue bastante riguroso, pero bueno. Me fui acostumbrando a eso y también pues me fui acostumbrado pues a profesores que luego pues tienen sus relaciones con las chavitas, lo cual nunca me había pasado, pues obviamente pues no, gente bastante indiscreta, ¿eh? Pues qué horror. No, de verdad es como toda la pérdida de valores, se concentra ahí, ¿no? Parece infierno ahí, pero pues, no sé, luego uno a veces no se da cuenta, especialmente yo, ¿no? O sea, son detalles que uno se da cuenta y luego uno se va acostumbrando, ¿no? O sea, no es como que para mí sea todo un reto ya irme a la universidad o ir a Parque Tizón, ¿no? O sea, no, ya es como que. No, pues ya acepté que la colonia es fea, entonces pues ya es como que, bueno, pues ya qué puedo hacer, ¿no? O sea, pues aquí me tocó estudiar, ¿no? O sea, era esto o letras clásicas. Bueno, no, era esto o esto, ¿no? Bueno. No, y tampoco no iba a perder tiempo, ¿no? Pues como intentar volver a intentar o cosas así. No, pues no. No tenía ganas. Entonces, pues sí. Entonces, pues sí, yo creo que eso sería todo, sí. Y pues sí, obviamente el cambio fue bastante drástico, ¿no? Porque, pues obvio, sí. Que aquí en la casa de mi abu, pues no hay puertas, y pues allá pues sí hay puertas, ¿no? Entonces, aquí todos estamos independizados, ¿no? Aunque estemos en el mismo techo, ¿no? Y así, bueno, ya para finalizar, no sé cuál vecino, pero es el vecino sí, de siempre, que siempre anda friegue y friegue, ¿no? Resulta que sus carros están todos rayas y este señor piensa que los gatos lo odian, no sé qué tienen con los gatos, bueno. Resulta que él piensa que los gatos van a nada más a rayar el coche, ¿no? Dice, ay, este señor, un gato invoca a todos los gatos, convoca reunión gatuna y dice, ah, este es el objetivo, rayen todos sus carros, ¿no? Entonces sus carros están todos rayados. Y obviamente pues los gatos tienen unas así, unas garras, unas uñas, su potente fuerza impresionante para rayar los carros, ¿no? Bueno, obviamente es la cosa más lógica en la que uno puede pensar, ¿no? Obviamente no, ¿verdad? Y entonces ya dice este señor, bueno, si sus gatos van a entrar a mi casa y van a rayar mis carros y aparte a robarme mi comida, solo les voy a dar mi comida, pero va a estar envenenada, así que cuídenlo. Y no sé si les conté si ese vecino también fue el que tenía al perro que mató a los gatos que estaba en la cerrada. El perro creo que ya se fue, o ya pasó de moda, o quién sabe. Bueno, no, entonces ahorita con menor razón van a ser las gatas, ni que se les ocurra ni nada. Entonces, sí, no. Ahora sí que pues uno desde aquí pues no puede hacer nada. Entonces, más que rezar con su abuelita para que todo salga bien, ¿no? Entonces, por lo menos para nosotros, ¿no? Pues ya ahora sí que. Y ya, ¿no? Entonces, pues resulta que sí. Ahora estas gatas están encerradas 24/7. Y aunque estén volteando fuera de la ventana y andando de chismosas y así, no van a salir, no van a lograr sus objetivos. Aunque yo esté hasta acá, yo sé que no van a lograr eso. Yo sé que no voy a llegar al final del trimestre con una tragedia. Entonces, bueno, eso espero. Ay, bueno, bueno, ya me voy. Entonces, sí. Entonces, pues sí, yo les. Pues sí. Eso quería comentar con ustedes, ¿no? Entonces, pues sí, unos chismes y etcétera. Y ya, ¿no? Entonces, pues sí, bueno, ya me voy, ya tengo sueño y mañana me tengo que levantar temprano. Entonces, sí, ya, sale, bye. Entonces, esto ya va a estar mañana en la mañana, entonces les conviene escucharlo mañana, ¿no? O sea, hoy, viernes, pero para mí es mañana, ¿no? Para ustedes es hoy. Bueno, ya. Ya me voy. Sale, bye. Thank you.